una flor brilla al sol con la esperanza. Lluvia que cae sin más, sin importancia. Todo es azul como el mar. Abro mis manos. No tengo nada que dar, todo lo he dado. Pero me queda el placer de lo creado. Pero es una flor, el brillo del sol, pequeñas cosas que llenan mi vida. La lluvia al caer, que apaga mi ser, pequeñas cosas que llenan mi vida. Haría de un jardín y a todos hermanos. Todo es azul como el mar. Abro mis manos. No tengo nada que dar, todo lo he dado. Pero me queda el placer